conciencia debe controlar tus instintos. Tu instinto querrá sacar la mano de la caja. Si no lo haces, sentirás un cosquilleo. Después calor. Más y más y más calor. Melange. Cuando miro hacia arriba, miro con miedo. Un dedo de agua en el suelo. Siempre miro hacia arriba. Dos dedos. Estoy convencido de que las catástrofes vienen del cielo. Tres dedos. Se está inundando la habitación. Duermo boca arriba, mirando el techo. Y sé que un día se hará líquido y bajará para inundar mi habitación. Si te quitas los zapatos, es más agradable. El agua llega ya por los tobillos. Los techos no están para protegernos. Son una amenaza constante sobre nuestras cabezas. Siempre a punto de desplomarse o derretirse para ahogarnos. Medio metro de agua. Cuando la habitación empieza a llenarse, sé que debo esperar. Dejar que el agua me engulla y me acune, como antes, al principio de todo. Es una de mis peores pesadillas. Ahogarme. Que del cielo o del techo caiga tanta agua que no haya forma de escapar. Si te quitas los pantalones es más agradable. El agua llega ya hasta la cintura. Es más evidente la caricia del agua que la del aire. Nos dibuja con manos gordas y sobonas. Agua, agua por todas partes, cayendo a capas sobre mi cabeza, taponando cada poro, cada orificio, los ojos. No veo, no veo nada. Todo está lleno de agua. Agua hasta el pecho. Aproximadamente metro y medio desde el suelo. Me gusta el agua subiendo mi cuerpo y las paredes. No hay tiempo debajo del agua. Todo se balancea y es imposible tener prisa. Ya no puedo respirar por la nariz. El agua sigue invadiendo el espacio desde arriba. En unos segundos tampoco podré respirar por la boca. Todo se me viene encima. Me ahogo. A veces sueño que tengo branquias. Dentro del mar hay una mecedora para mí. Nos gestamos en agua. Somos 80% agua. Aquí debajo está mi sitio. Agua, agua, agua. Apenas puedo hablar. Se me cuela el agua por la boca para inundarme también por dentro. Me asfixio. Agua por el cuello. Cuando me llegue a los pies, ya estaré muerto. Por el cuello. Estamos con el agua al cuello. Quítate la ropa. En unos segundos estaremos totalmente sumergidos, balanceándonos, sin prisa, como al principio. No puedo respirar. No puedo respirar. Claro que puedes. El agua aún está por el cuello. ¿Cómo? ¿La inundación viene del suelo? Llevo un rato diciéndotelo. Pero tenía que venir de arriba. Tienes el agua al cuello y no te has dado ni cuenta, por mirar nada más que al techo. Nos vamos a ahogar. No nos vamos a ahogar. Vamos a sumergirnos, a retorcernos libres como las algas. Vamos a entrar en otra dimensión submarina. Nos hundimos. Especia Melange se hunde. Especia Melange busca su sitio bajo el mar. Aguanta la respiración y baila como una medusa. escondió las llaves? Había tantas cosas que no pude encontrar. Estaban colapsadas, mamá. No sé. El miércoles, de madrugada. Él, no te asustes, condujo perfectamente. No, no pasamos de 80. Yo misma estaba asombrada. Te repito que condujo muy bien, mamá. Le pedí que se mantuviera cerca de la línea del centro y... No se distraía con los árboles. Mamá, por favor, voy a colgar. Seymour podría volver en cualquier... No, ha salido. Ha bajado a la playa. ¿Vienes al agua, Seymour? ¿Cómo? Que si vienes al agua, tonto. Ah, hola, Sybil. Te estaba esperando. ¿Y tu mamá? No sé, por ahí. Sí, te entiendo. Podría estar en miles de sitios, ¿verdad? Es difícil saberlo. En la peluquería, tiñéndose el pelo de color bisón o en su habitación. Oye, no me tires arena a la cara. ¿Vas a venir o no? Lo estoy considerando seriamente, Sybil. No creas que no y... Llevas un bañador muy bonito. Si hay algo que me gusta, es un bañador azul. No es azul, es amarillo. ¿En serio? A ver, acércate un poco más. Ah, pues tienes toda la razón del mundo. Qué tonto soy. Aún así estás muy guapa. Da gusto verte. Sharon dice que la dejaste sentarse contigo en el piano. ¿Eso dijo? Sí. Bueno, tú ya sabes cómo son estas cosas. Yo estaba ahí sentado, tocando. Y tú te habías perdido de vista totalmente. Y Sharon vino y se sentó, Sybil. No podía echarla de un empujón. Sí que podías. Ah, no. No era posible. Pero, ¿sabes lo que hice? ¿Qué? Me imaginé que eras tú. Bueno, Sybil, ¿vamos al agua? La próxima vez, échala de un empujón. ¿A quién? A Sharon, tonto. ¿A quién va a ser? Ay, se me ocurre una cosa que podemos hacer. Intentaremos pescar un pez plátano. ¿Un qué? Un pez plátano. Supongo que sabes de qué te hablo, ¿verdad? ¡Qué fría está el agua! Sujétame, ¿vale? No me sueltes. Señorita Carpenter, por favor. Yo sé lo que estoy haciendo. Tú ocúpate solo de ver si aparece un pez plátano. Hoy es un día perfecto para los peces plátano. Pues... no veo ninguno. Es muy posible. Llevan una vida triste, ¿sabes? Y sus costumbres son... muy curiosas. Sí, curiosas. ¿Te gusta la cera? ¿Que si me gusta qué? La cera... que si te gusta la cera. Mucho, mucho, sí. ¿Y a ti? Me gusta masticar velas. Ah, ¿y a quién no? Pero tienes que tener cuidado, Sybil. ¿Por qué? Bueno, es como lo de los peces plátano que trataba de explicarte. Los peces plátano parecen peces como todos los demás. Pero cuando entran en un pozo de plátanos, se portan como cerdos. He oído hablar de peces plátano que llegaron a comerse 78 plátanos de una tacada. Yo no me como la cera, solo la mastico. Bien hecho. Sí. Los peces plátano engordan tanto que se quedan atrapados en los pozos, Sybil. No caben por la puerta. ¿Y qué pasa con ellos después? ¿Te refieres después de comer tantos plátanos que no pueden salir del pozo? Sí. Siento tener que decirte esto, Sibyl. Se mueren. No, ni siquiera se quitó el albornoz. No lo sé. Dice que no quiere tener un montón de imbéciles mirándole el tatuaje. Claro que no, mamá. Es una broma. Ya sabes cómo es. Hablas de él como si fuera un loco furioso. De todas formas, hay un psiquiatra en el hotel. Me lo han presentado. Mamá, yo no le tengo miedo a Seymour. ¿Un qué, amor mío? ¡Un pez plátano! No me digas. ¿Y tenía algún plátano en la boca? Tenía la boca llena. ¿Lo ves? Sí. Te lo dije, Sibyl. Hoy es un día perfecto para los peces plátano. Ahí viene una ola grande. Deberíamos salir. Al contrario, Sibyl. Debemos seguir hacia adelante. No tendrás miedo. No, pero yo no hago pie. No te preocupes. Anda, agárrate a mí. ¡Viene otra! ¡Uy, cuidado, cariño! Te ahogas. La que viene es más grande. Más grande que tú. No le haremos caso, Sibyl. Agárrate a mi mano y sígueme. La mataremos con la indiferencia. Como dos engreídos. ¡No me sueltes! Un momento estaba jugando con una niña en el agua. Le he visto desde aquí, pero casi todo el tiempo está tumbado en... ¡Qué raro! No, nada. Que ahora no le veo. Está su albornoz y su toalla, pero a él no le veo. Y tampoco está en el agua. No me fío. Mamá, voy a bajar, ¿vale? Luego te llamo. Sleep, you shall. So close your eyes, relax. Dissolve the dark with hands of light. Your body is the sky. Al llegar pensado. Al viejo llegar de apagadas casas, suelo de roca y verde agua en calma, suelo mirar. Al viejo mar. Afónico, por siglos afónicos de estrellar sus olas. Sus olas. Estrelladas. Estrellando. Sus olas. Sus olas estrelladas. En las gargantas del profundo escollo. Con mis viejos recuerdos, oleaje de pensamientos y algas pegadas a las rocas, hechas pelucas. De niños, de inocencia presa, eterna en mi cabeza. Al llegar pensado, alas de tiempo le han surgido a mi mar. señor Jones flota tranquilamente a unos metros de la orilla. Su inmensa barriga desafía una a una todas las leyes de la gravedad. Flota como un globo, como un robusto petrolero. Se mece sobre las olas, arriba y abajo, como una tabla de surf abandonada, un cuerpo sin vida, una quilla estropeada. El señor Jones, como una gran ballena tomando el sol. A Jones, el mar le moldea el cuerpo, le quiere, le habla, le ama. Un cuerpo distinto al de la tierra, ese es Jones balanceándose, escuchando susurros marinos al oído, contándole sueños a la balsita de su ombligo, llena a rebosar. Hoy, las ranas duermen ocultas en el verde de los nenúfares y las algas. ¿Pensarán en ti, Jones? Seguro que a todas horas. ¿Cuántas veces habías querido dejar de ser Jones mientras flotabas abandonado en el mar? Como ahora, Jones. ¿Cuántas veces? Dímelo. Haz memoria, Jones. A mí no me engañas. Te lo estoy dibujando en la cara con sal. Allí estabas tú, flotando, hablándote al ritmo de las olas. Como ahora, Jones. Dejar de ser Jones. Una ola y otra Jones. Olvidar a la señora Jones. Y otra más. Piénsatelo mejor, anda. No te vayas a precipitar. Abandonar a la señora Jones. Pobre señora Jones, Jones. Fulminar a la señora Jones. Dejar de ser Jones. Haces mal consultando al mar. No te gustará la respuesta. Seguro que no te gustará. Una nueva señora Jones. Un nuevo señor Jones. La tremenda señora Jones. El bañador verde a lunares blancos de la señora Jones. El gorrito blanco para el sol y las gafas inmensas de pasta negra y cristales verdes. De tu señora Jones. Pero si solo piensas en ella, se te enfadarán las ranitas, te lo digo yo. Pero todo sueño se muere, y el bozarrón de tu señora dispara siempre con precisión, tan dulce y oportuna. Te incorporaste, y allí estaba ella, cerca de ti, intentando que un niño, su niño, se terminase el bocadillo de tortilla antes de entrar al agua. Pero aquello era muy raro, Jones. Tu señora y tú no tenéis hijos. ¿Por qué entonces la manaza de tu señora se empeñaba en embutir un bocadillo en la boca de aquella criatura a la que te llenó de arena con la pala y ella se disculpó? Y luego caminó, pesada, enorme, como siempre había caminado tu señora, hacia aquella sombrilla a rayas, vuestra sombrilla, Jones. Y le sacó una de tus latas de cerveza a aquel señor que leía tu periódico en tu tumbona, que no conocías de nada, que no se te parecía en nada, que era su marido y que no eras tú, Jones. Ahí te quedaste, despojado del señor Jones, con tu bañador chorreando, con tu calva brillante y enrojecida por el sol, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber dónde buscar tu ropa, tu toalla, a otra señora Jones, quizás. Sin saber siquiera si existiría alguna toalla que te perteneciese entre todas las toallas de todas las personas que estaban en aquella playa. Sin saber si junto a esa toalla habría una señora, inmensa, como había sido tu señora, la señora Jones, o pequeña, menudita, diminuta y chiquitilla, una nueva señora Jones para el nuevo señor Jones. Sin saber siquiera, Jones, si este seguiría siendo tu nombre, Jones. Jones. Hola, Jones. ¿Qué va a ser de ti ahora? ¿A dónde crees que vas? Hola y adiós, Jones. Las despedidas ya no serán necesarias. Las ranas, la charca de mi ombligo y yo nos vamos a alta mar. Las ranas no sobrevivirán. Yo tampoco. ¿Y eso qué importa? Nada, si a ti no te importa. ¿Habrá escasez de agua? ¿De olas? No faltará ni una. Estarán todas. No veo entonces motivo para seguir siendo Jones, o para pedirle tal vez a la señora Jones una segunda oportunidad. No lo encuentro realmente necesario. Dejar de ser Jones. Entonces, hola y adiós, Jones. Hola y adiós. ¿Qué voy a hacer ahora contigo, Jones? No puedo dejar de tocarte, de recordarte que el mar no te deparará nada bueno, que no te cuidará ni te seguirá acunando durante mucho rato más. Pero no me escuchas. Tú, que siempre me escuchas, has dejado de hacerlo. Y te alejas y acercas a golpe de ola, a susurro de mar, alejándote y acercándote, alejándote y acercándote, dejando de ser Jones para volver a ser Jones. Flotas panza arriba y la marea de la madrugada te devuelve a tu playa. Pareces una ballena gorda y pálida, dando coletazos de despedida, arrojando diminutas ranitas verdes por el chorro moribundo de tu ombligo. Mírate, Jones, varado en la arena. Así te recuerdo aquel último amanecer, como una gran ballena tomando el sol. Gaviotas, vivas cometas, gaviotas vivas, cometas de cuerda finita en un cielo de sal, bóveda de altas olas, naufragios manchan, espuma de sangre, el viento, avisando el inicio de la vasta extensión, la costa. Mis manos no dejan mirar a lo alto, no dejan observar el humo amante del aire, jugando con arcos suaves de nicotina salada. Y manejan mi cuerda, sin dejarme volar, silbando a mis oídos una vieja canción. Cuarenta grados, quizá más. Lleva tres días, no sé si durmiendo, boca abajo, la cabeza aprisionada entre la mesana y un enorme amasijo de cuerdas. El tronco forma un doloroso ángulo de más de 45 grados en relación a las piernas. Su olor se ha adueñado del aire. Es un olor agrio, aceitoso, como a barniz quemado. He tratado de empujarle con los pies, pero no me quedan fuerzas. Apenas puedo estar consciente y el calor no me deja dormir tranquilo. Me despierta arañándome la garganta. Es peor cuando trato de escupir. Se me levantan las heridas de la boca. Ayer tuve un sueño. Una gaviota se posaba en mi cabeza, sus patas mojadas, acariciándome el pelo. Era agradable. La imagen tenía un punto cómico, tragicómico. Yo abría la boca para beber las gotas que caían por mi rostro, y el pájaro me picoteaba la lengua. Metía su cabeza en mi boca y me picoteaba la garganta. Le di una dentellada. Oí el crujido de su cuello y sentí el calor de su sangre resbalando por mis labios. Era refrescante. Trató de liberarse. Apreté más fuerte. Seguía viva dentro de mi boca, mordiendo, punzando, arrancándome pellejos de la lengua y las encías. Me dolía la mandíbula y sus alas me golpeaban la cara. La agarré como pude y la retorcí hasta que dejó de moverse. La boca se me había llenado de plumas. Por alguna razón, me excité. Su tacto era húmedo y suave. Un placentero cosquilleo recorría mis labios. Los sentía hinchados, medio dormidos. Me eché a descansar, agotado y feliz. Me sentía sereno, en paz conmigo mismo, sin ansia ni tormento. Soplaba una brisa pegajosa, la primera en muchos días. La cubierta seguía en calma. Nadie parecía haber oído nada. De pronto la gaviota se incorporó, intacta, si cabe más blanca y brillante. Sus plumas, cristales de cielo opaco. Picó mi pie una vez, leve, amistosamente, un movimiento imperceptible, una despedida, y salió volando. Tengo la sensación de que es la misma gaviota que nos acompaña desde hace semanas. La misma que hemos estado siguiendo empujados por la corriente. La misma corriente uniforme y profunda del primer día. Densa, como el paso de los minutos y las horas. También ahora me parece un sueño el día que alguien la descubrió en el horizonte, surgiendo como un fantasma entre la profunda calima de aquella tarde. Indolente y majestuosa, ajena al sufrimiento que tenía lugar bajo su vuelo. Gigante para ser una gaviota. Nadie se ha movido desde entonces. La mirada perdida en la distancia, una treintena de ojos consumidos por la espera. Los que no pudieron soportarlo se arrojaron por la borda. El resto no tenemos fuerza ni para deshacernos de los cuerpos inertes que nos rodean. No vale la pena intentarlo. Agotarse acribillando el horizonte. No vendrán más, lo sé. Ella es la única que nos guarda y nos guía. Que nos vigilará hasta el último sueño. Querido cielo, las alas nievan, rozando el aguardiente del amor. Querido cielo, el crepúsculo anuncia quirúrgico de tus silencios. Y mírame cuando ya no pueda amar, trae la señal definitiva. Un arco iris atravesando la sombra de un corazón, de un corazón. Miles de ángeles ya murieron por beber besos de luna llena. Nadie me amará cuando me muera, cuando me muera. ¿Cómo estás? Disuelta. ¿Desde cuándo? Soy náufrago. No sé desde cuándo, perdí la cuenta. Yo soy nuevo. Solo puedo racionalizar la idea de los cuerpos de dos náufragos bajo el agua. Tienes razón. Eres nuevo, se te pasará. La razón flota. Somos incompatibles. Dime entonces lo primero que pase por tu cabeza. Solo quiero imaginar lo que me espera. El mar estrangulado entre la arena de la orilla y mis pies. El agua, tan espesa que parece la lava de un volcán recién extinguido. Le cuesta cada vez más moverse, llegar a la arena, mojarla, irse y volver. ¿Bajo el agua? Bajo el agua. Ya no hay sol. Pienso en un mundo sin sol. Sí lo hay. Hay sol. Solo una leve línea alargada de claridad en el horizonte. Una bola de fuego disuelta y apagada por el agua espesa. Y cortándola como un cuchillo, una estatua de sal, se está fundiendo con el mar. Crece y desaparece a la vez. No es posible. Te la encontrarás en cualquier lado hacia el que vayas, pero no la verás. Imposible. Imposible. No puedo dejar Basta. De pensar. He de irme. Tendrás que aprender a deshacerte solo. Espera. Espera, siente por mí. Aunque solo sea una vez más. Lo siento. Me hundo. Los sentimientos pesan. Te esperaré en el fondo. No tardes. Cualquier isla. Amor. ¡Echen ancla! El capitán ordenó que se echara el ancla. Su segundo de a bordo dejó el castillo de proa, recorrió el puente y cumplió la orden. El barco quedó allí parado, en medio de las olas. No importa si en mitad de un mar o de un océano. No importa si en mitad de un hemisferio o de otro. Quedó anclado, bajo el atento cuidado del horizonte y el arrullo confiado de las mareas. Perdido entre los mapas para dejar crecer el amor. El capitán dio una nueva orden. ¡Arriar todas las velas! Esta vez tuvo que ayudar a su segundo. Demasiado trabajo para una persona. Todo estuvo terminado cuando llegó el atardecer. El capitán y su segundo contemplaron juntos cómo el cielo se arrebolaba y luego se oscurecía. Poco a poco, el rosa dejó paso al negro. Pero la oscuridad duró poco. En apenas unos minutos, el cielo se plagó de pequeños y brillantes puntos titilantes. Miles de estrellas iluminaron la primera noche del capitán y su segundo en su nuevo hogar. Mire, capitán, las estrellas son como las luciérnagas del mar. Los días se fueron sucediendo en una agradable monotonía. El capitán y su segundo cuidaban el barco, lo mantenían limpio y ordenado, y en el tiempo que les quedaba libre, contemplaban el horizonte, enumeraban las olas o hablaban de amor. Qué poco hace falta para construirse un paraíso. Sí, mi amor. Y también fueron sucediéndose los meses y hasta los años. Alguna tormenta vino de vez en cuando a molestar al barco. Alguna ballena lo cortejó, quizá confundida por la primavera oceánica, y más de una gaviota usó sus vergas como parada y fonda del largo viaje entre isla e isla. Algo pasó. Quizá tantos años anclado, quizá el acicate del amor de sus habitantes. Quizá los caprichos de la literatura, ¿qué importa la razón? El barco echó raíces hasta el fondo del mar y de sus mástiles brotaron ramas que pronto florecieron con unas flores nunca vistas. El barco se convirtió en árbol. Cuando el segundo se dio cuenta, le dijo al capitán: nuestro amor se ha hecho eterno. Y el árbol, el barco, con sus luminosos y apetitosos frutos, pudo alimentar el amor del capitán y su segundo. Les pudo dar sombra en las calurosas tardes del verano, entretener con la melodía de sus hojas tocadas por el viento y darles cobijo el día que la muerte silenció los besos. Tras la muerte de los amantes, el árbol no tuvo más remedio que rendirse a la eternidad y se convirtió en isla para tener con qué darle sepultura. Y así se quedó, convertido en alguna mancha de los mapas, en cualquier isla. Diez segundos más debajo del agua. Me ahogo. Nueve. Nueve buceadores bajaron a por la última perla y ahora forman una estrella perfecta de nueve puntas. Mi habitación está llena de agua hasta el techo. No hay salida. Ocho. Mi hermano me ató dando ocho vueltas a la cuerda desde los pies a la cabeza y me tiró a la piscina. Necesito respirar. Siete. Yo tenía siete años. Mis pulmones no son infinitos. Seis. Mi hermano, seis. Un cuerpo lleno de agua, 100%. Agua que revienta carne, huesos, oídos. Cinco. La piscina tenía 5 metros de profundidad. Mi cuerpo subirá a la superficie como un globo hinchado, azul, deforme. Cuatro. Cuatro paredes. Tendrán que estrujarme para sacar todo el agua. Tres. Tres hombres saltaron a sacarme. Saldrá mezclada con sangre, bilis, vómito, estómago. Dos. Dos branquias tiene un pez. Cerré los dos ojos. Por la boca, las orejas, poros. Uno. Un solo pie. Una cola. Aire. Necesito aire. Cero. No encontraron nada. Un trozo de cuerda, un bañador pequeño y una estrella perfecta de 9 versos como 9 puntas. El más escéptico de todos es el tiempo, que con los noes hace síes y con el odio amor, y al contrario. Y si el río no remonta a su fuente, y si la manzana caída no salta y se reúne con su rama, es porque te falta paciencia para creerlo.